y bueno, de cualquier manera es un buen día. Claro, por supuesto que sí. Te elegimos a vos, Marisa, también por recomendación, podríamos decir, de nuestro hermano Héctor Catorí, de aquí del paraje el 94. Sí. Y era para que, porque ustedes, como tienen este sentir mucho más, más conectado, ¿no?, con la naturaleza, con la madre tierra, para que, bueno, podamos dar deseos, ¿no?, palabras de buenos deseos y de aliento y de lucha y de fuerza y de respeto principalmente, que tenemos que tener todos nosotros hacia la madre tierra. Cierto, así es, y en este tiempo, en estos últimos años realmente, que bueno, se ha hecho una explosión así en forma global en este territorio, que la gente un poco más está viendo realmente lo que está pasando, lo que de pronto era tan solamente causa nuestra, al ir tocando distintos puntos nosotros a través de la música y a través de estar trabajando por la causa, nos vamos dando cuenta que no solamente nosotros estamos preocupados, sino que también el Winca, como en muchas ocasiones le solemos llamar al blanco, aunque yo también tengo la cara muy blanca y cabellos oscuros, están preocupadísimos por lo que está pasando, muchísima gente por este lado, no por otros, ¿no?, porque trajino mucho el país, ando mucho por Misiones, mucho por Formosa, por nuestra Santa Fe también, vemos que nuestra gente no está en el lugar que corresponde. Entonces estamos muy preocupados porque cada día hay más destierros, porque cada día se respeta menos a nuestra gente, o sea, nadie se preocupa por la salud, nadie se preocupa por absolutamente nada. Y todo esto tiene que ver con nuestra madre naturaleza, con nuestra madre tierra, ¿no? El arraigo de nuestros abuelos por la madre tierra nos ha dejado a nosotros un mensaje más que especial, del cual nosotros hoy por hoy tenemos que luchar y seguir adelante y tratar de que esto no suceda más, sino que nuestros abuelos no solamente nos han dejado el amor por la madre tierra, sino que también por el Padre Cielo. ¿Por qué? Porque si no tenemos el Padre Cielo con todas sus bonomías, como lo que te acabo de decir, tenemos un sol espectacular hoy en Mar del Plata, ¿sí? El sol que después de haber llovido y estar la semilla mojada, sin ninguna duda, 2 días más de sol y esa semilla va a germinar. Seguramente va a sacar sus 2 bracitos fuera de la superficie de la tierra para decir, bueno, aquí estoy, aquí estoy, como muchas veces yo suelo decir en los lugares públicos donde estamos hablando o cantando, yo soy y aquí estoy. Es una manera de reconocerse, porque de pronto, si no nos reconocemos quiénes somos, no sabemos a dónde vamos. Y en este tiempo que también para las comunidades de aquí, de nuestra zona, Marisa, el agosto se prepara también para la llegada de un año nuevo, ¿no? Seguramente, claro. Muchas fechas, en realidad, los pueblos originarios tienen como año nuevo. Estamos en agosto, hay un año nuevo originario. En junio hay otro año nuevo. En octubre prácticamente es el primero de octubre, es el que tenemos mucho en cuenta nosotros en la zona del litoral, como el día no de la Pachamama en sí, sino el día de la abundancia. O sea, ¿quién te da la abundancia? ¿De dónde proviene la palabra abundancia? Nadie usó en su momento, pero sí la tenemos clara y estudiada la palabra, porque el primero de octubre todas las mamás cocinaban y cocinan aún mucha comida ese día y se come todo lo que se puede comer ese día en abundancia para que no te falten todo el año. El día de la Pachamama es más o menos exactamente igual estos días anteriores, que fue el primero de agosto, y está todo el mes haciéndose ceremonias distintas en distintos lugares agradeciendo a nuestra Madre Tierra por todo el daño que uno le hace. Digo daño porque en estos últimos tiempos se manifestó más terrible de esa forma. Uh-huh. Antes era una fiesta, era una celebración de la Pachamama, porque era el día que vos tenías que arrodillarte y darle las gracias, habiendo cocinado vos en tu casa un plato especial para ella. Claro. Y ese uh-huh. plato especial lo ofrendabas vos y tu familia. Uh-huh. Y públicamente lo decías o no lo decías, hacías tu oración para adentro, pero que sí la madre ya estaba entendiendo qué estabas diciendo. Entonces un poco una gran reflexión hoy por hoy, reverdecer estas cosas, como por ejemplo lo que hace Héctor Catorí en su escuela, que es muy, pero muy valorable, trabajar sobre el círculo sagrado, el círculo cósmico, uh-huh. donde toda la verdad prevalece dentro del círculo, y si no prevalece la verdad dentro del círculo, de ahí no salís hasta que no aparezca la verdad. Entonces, estamos tratando de reflotar ceremonias de nuestros ancestros y mostrarlas, porque son verdaderamente un ejemplo. No somos los indiecitos, como en los libritos de lectura decía, ¿no? Somos hijos de esta tierra, de este territorio. Somos, ni siquiera me atrevo a decir los dueños, que de la tierra nadie es dueño. O sea, el gran creador nos puso aquí como primeros seres originarios, como primeros. Entonces, como primeros, tenemos una enseñanza de nuestros abuelos, que es respeto. Claro. Amarla y respetar nuestra madre tierra. Nunca se pusieron a pensar que realmente en este último tramo que estamos viviendo hay también predicciones antiguas, muy antiguas, que si entran los siete volcanes en erupción, como está anunciado hace miles de años, si entran solamente tres en erupción, ajá. mira lo que te digo, uno solito ya mostró lo que hace, como para dejar un mensaje. Pero si entran tres, ya estamos en la mitad del riesgo. ¿Por qué? Porque ya la ceniza empieza a cubrir todo el territorio. Uh-huh. ¿Y qué ocurre cuando la ceniza empieza a cubrir todo el territorio? Los animales no tienen para pastar. Claro. No comen más. Ya no hay casi vida. No pueden comer más las semillas, las vacas no, las ovejas no. Todo animal sobre la tierra no puede comer más, a excepción de los que habiten dentro de una selva. A gran excepción, pero todo lo que está fuera de lo que es una selva, todo perece, todo muere. Entonces, ¿qué pasa? También junto con la ceniza volcánica, los animales muertos, se muere la leche, se muere el queso, se muere la manteca, se mueren todas las cosas que vienen a un supermercado desde la salida de una provincia donde produce la tierra. Entonces nadie se puso a pensar que, a ver, hoy tenemos la mantequita para desayunar y la lechita para desayunar, pero si un día pasa realmente esto que está predicho, y que seguramente va a ser porque todo lo que se predijo hasta hoy fue por nuestros antiguos, estamos en alto riesgo, no solo los originarios, todos. Y ahí me dejás pensando porque también desde los pueblos andinos se habla de esta era de la transición del Pachacuti, ¿no? Sí. Que es la necesidad de pararse a pensar y empezar a transformar, digamos, todo aquello que venimos haciendo y que nos daña también, ¿no? Seguro, sí. Naturalmente que sí, que todo... hay, o sea, la codicia ha hecho todo esto, se generó toda esta cosa... porque, bueno, el hombre avanza, pero no piensa las consecuencias. O sea, piensa en su momento. Bueno, si yo, los bolsillitos están llenos, pero ¿y a mis nietos qué le queda? ¿Qué les dejo? Claro. En cambio, el hombre originario tiene tiempo. Se dice que el hombre originario es vago, que la mujer originaria es una vaga. No. Sentate un ratito a reflexionar al lado de un originario. Sentate a conversar si es que podés entender, porque no vas a poder entender, hablo así generalizado, ¿por qué? porque todos han hecho posible que no sepamos nuestra propia lengua. Que no nos conozcamos, como vos decías. ¿No? Entonces, hablan ellos solamente, ¿sí? Y nosotros tenemos que escuchar. Pero cuando hablamos nosotros, no nos entienden. ¿Qué estamos diciendo? Ellos mismos hicieron esto, hicieron posible esto. Ellos nos inculcaron esta lengua que estamos hablando nosotras. Pero si nosotras dos hablamos en la lengua mocoit, o hablamos en la lengua mbia guaraní, o hablamos en mapuche, que yo te puedo decir en este momento, hola, Marí, Marí, la mien, te estoy diciendo buen día, mm-hmm. hermana, ¿sí? Si te decimos la, como dice el wichí, te estamos mm-hmm. diciendo buen día, o buenas tardes, o buenas noches. Bueno, hay mil formas de saludos que nosotros, entre nosotros, nos entendemos muy bien. Uh-huh. Y ellos se quedan mirándonos porque nos, uh-huh. pero ellos hicieron posible esto, que rasuraron, digamos, nuestra lengua para que hablemos solamente la suya y poder entender que hablábamos. Uh-huh. Pero hoy por hoy todos estamos buscando el camino de regreso a la fuente, en donde realmente ahí están los abuelos informantes que quedan, que están ávidos de la enseñanza, de poder transmitir, que es lo que a veces hablamos con Héctor, que estamos a tiempo todavía uh-huh. de aprender un montón de cosas de nuestros ancestros y poder transmitírsela a nuestros hijos, y quedará para nuestros nietos y también para todo aquel que dice, uy, yo también... A mí me dijeron que mi abuela era india, o que mi bisabuela era india. No, le digo, no es así, no es era. Yo soy uh-huh. descendiente. Si mi abuela era, si mi bisabuela era, si mi bisabuelo no sé de dónde, hay que buscarlo, que es otra cuestión. Yo soy, eso es lo importante, decir yo soy uh-huh. y saber pararse y estar en este territorio, en este plano, digamos, exclusivamente para decir, estamos trabajando en pro de dejarla en paz a la Madre Tierra, uh-huh. de hacerle un timo hoy por hoy que no va a alcanzar para con ella un solo mimo, porque realmente se le ha hecho tanto daño que por eso tenemos las consecuencias a la vista. Uh-huh. O sea, cuando yo vi a través de Radio Mega de Román la inundación, uh-huh. el lugar donde hacía poquitos días yo había tomado unas fotos maravillosas de un ceibo que hay ahí en la punta de la playa en Román, y lo veía bajo el agua, un montón de agua, dije, Dios mío, cuánta gente otra vez inundada. Uh-huh. Pero no era solamente ahí, era más arriba en Paraguay muchísimo más, sí. en Misiones muchísimo más. Y bueno, pero es todo así. En el momentito, es como una canción que tienen mis hijos que se llama ¿Cómo no lo viste ayer? ¿Sí? Todas las cosas pasan por tus ojos y delante de tus ojos. ¿Y no las ves? ¿Qué pasa con vos que no las ves? Uh-huh. ¿Sí? ¿Cuántos niños por día se mueren de hambre, de indigencia? ¿Cuánta gente sin medicamento? ¿Cuánta gente sin atención? ¿Cuánto mucho hablar sobre ello llevaría no sé cuánto tiempo? Pero, o sea, los hijos de la tierra que están ahí en un rincón de la selva, que están metidos y sometidos y constantemente amenazados, con violaciones, podría decirte tantísimas uh-huh. cosas que trajino tantas comunidades, pero bueno, lo que estamos haciendo es hablar de nuestra uh-huh. Señora Madre, con mayúscula, la proveedora de nuestra vida. Sin ella no podríamos estar ninguno de todos los que habitamos, sin la bonomía de la Madre Tierra. O sea, es un sentimiento tan hermoso y tan grande que nos llena de placer cuando la nombramos, cuando le pedimos permiso para abrir su vientre, para poner una semilla, le pedimos permiso para clavar un cuchillo, porque tenemos que sacar una raíz, porque la raíz es un medicamento. Uh-huh. Entonces, el agradecimiento es tan profundo por lo que recibimos que, bueno, hace falta que se enseñe a la gente, que se les dé el mensaje, que aprendan. Yo creo que cada uno sabe, no es que no aprendió, pero todo lo que estamos hablando viene aparejado porque la codicia puede más que el amor. Uh-huh. O sea, el amor nosotros lo tenemos siempre muy claro, ¿no? Que cómo nos podemos juntar y cuánto vale un abrazo. ¿Cuánto vale un abrazo? No tiene precio, ¿no? Es imposible calcular eso. Sí. Que, así que dar un abrazo, no el abrazo flojo, como yo digo a una persona cuando de pronto me saluda con un abrazo es así apenas pasajero. No, un abrazo es un abrazo. Pecho a pecho, aprete, eso es un abrazo. Cuando vos sentís el latido del otro, ese es el abrazo. El abrazo que nosotros acostumbramos a todos nuestros amigos, y realmente ya cada amigo que nos conoce nos va abrazando de la misma manera porque va aprendiendo. Uh-huh. De que el abrazo es algo, es una expresión de amor impresionante. De la misma manera, el tirarse sobre la madre tierra un día de espaldas y con la cara al sol es espectacular, pero no para tomar sol y decir me voy a tostar, me voy a quemar para lucir mejor con la ropa que me voy a poner. No, recibiendo los latidos de la madre tierra en toda mi espalda, mi cabeza, mis piernas, todo, tirarte. O sencillamente sentada sobre la espalda con el árbol que ames y la conexión directa con la madre tierra, porque el árbol ya está conectado. El árbol es uno de los más poderosos seres que tiene la madre tierra sobre la superficie. Fíjate todas las tempestades que padece, sin hojas, sin flores, sin frutos, con vientos, con nevadas, con piedra, y sigue de pie. Sin nidos, porque hay momentos que las tormentas los dejan sin nidos, sin pájaros que le canten. Y sin embargo sigue de pie, porque siempre hay una primavera después. Así es, Marisa. Siempre hay una primavera después. Bueno, y te agradecemos porque la verdad que son palabras muy muy profundas las que nos estás dando, y la verdad que cada cosa que vas diciendo nos dejas pensando cada vez más. Y te agradecemos por esta generosidad de poder estar hablando de la Pachamama y de lo que significa para todos ustedes, pero también la necesidad de que nosotros también entendamos y empecemos a hablar un propio lenguaje, ¿no? Más conectado a la tierra, más conectado a la naturaleza. Así que sentimos ese abrazo que vos decís, y por eso te agradecemos mucho por haber estado en nuestro programa, ¿sí? Me alegro un montón de haber estado con ustedes y pudiendo darles el abrazo así el día de la Pachamama. Uh-huh. Y la reflexión, que quede la reflexión para pensar. Sí. Qué pena que en nuestra Santa Fe estén pasando las cosas que están pasando a través de la fumigación. Uh-huh. de la señora Soja, uh-huh, lamentablemente, tristemente, también eso estaba anunciado por nuestros antiguos, que en los últimos tiempos iba a entrar en nuestra madre tierra una semilla maldita. Uh-huh. Y ya sabemos cuál es la semilla maldita, ya hicimos todos nuestros análisis y ya sabemos que la soja es la que trajo a todo nuestro territorio y a toda Sudamérica el riesgo de vida, las muertes, las criaturas que se mueren a raíz de las fumigaciones, de la señora que engrandece los bolsillos. Uh-huh. Pero que empobrecen el alma. Hoy vamos a estar hablando también de eso. Sí. Uh-huh. Ustedes me hayan invitado y convocado a este programa y están, estoy a disposición para cuando gusten. Yo me voy a ir a Bolivia mañana. Uh-huh. A seguir festejando la Pachamama, porque en Bolivia es el lugar que más amor le ofrecen a la Madre Tierra. Así es. Quiero ir a hacer un aprendizaje desde Bolivia para después también transmitir, claro, cómo transmite cómo transmiten los originarios bolivianos una ceremonia ancestral tan antigua, tan amorosa, para luego lo que uno aprende, poder volcarlo en toda nuestra gente, con todo el amor que ellos lo hacen. Uh-huh. Todo el mes de agosto siguen haciendo la Pachamama en cualquier lugar, donde hay una pacheta en el camino, sabemos que hay una Pachamama y ahí hay que pararse a orar, a ir por las necesidades que tengamos, ¿no? Claro. Y seguir el camino. Así que, bueno, muchas gracias, Marisa. Desde aquí de Mar del Plata, mi saludo a todos mis mocovíes, a Héctor en especial, que es un grande, es un muchacho que trabaja mucho defendiendo sus raíces y que también juntos estamos aprendiendo cosas de nuestros antiguos, y eso es maravilloso, poderse encontrar, seguir encontrándonos y seguir aprendiendo cosas para el mensaje a nuestros hijos, dejárselo bien clarito. Y no solamente a nuestros hijos, sino que también al que desconoce nuestra cultura y se cree de pronto que somos los indios de... No somos los indios de M, como se dijo muchas veces. Somos una cultura diferente. Así totalmente es. Diferente, pero muy, muy inteligente.